Damos un cariño a Emilce, que hace un reporte tan preciso de las últimas novedades que hay aquí en la ciudad de Buenos Aires y en el país. Prevenir el dengue es más simple de lo que parece. Demos vuelta y cepillemos todos los recipientes que pueden acumular agua. Conoce qué podés hacer para eliminar los criaderos que puede haber en tu casa en buenosaires.gov.ar/dengue. Al dengue, dale vuelta. Buenos Aires, ciudad. Si tenés un programa de radio, un diario, una revista o manejás un medio digital, del 1 de junio al 31 de agosto está abierta la inscripción de medios vecinales para las producciones independientes radiales, gráficas y digitales en la ciudad. Encontrá toda la información que necesitas para registrarte en buenosaires.gov.ar/comunicación social. Buenos Aires, ciudad. ¡Vamos, Buenos Aires! Para la liberación, no queremos más que España nos domine, no señor. Empezó en el siglo XV, 1492. Bueno, creíamos que teníamos otro más de Emilce, pero se ve que en algún lado quedó. Perdón, Emilce, perdón. Bueno, vamos con Marilina, ¿te parece? Que es amiga de y compañera de Manuel Belgrano y han estado en un programa muy interesante que se llamó Luces y Sombras de Nuestra Historia. Vamos a escuchar qué tiene Marilina para agregar. Retomando la idea de la que hablaba el colega de los valores, de Belgrano, sería interesante analizar cómo fue su muerte. Este hombre que había dado su vida por la patria murió en la más absoluta pobreza. Ya el 25 de mayo había dictado su testamento en el que declaró heredero a su hermano Domingo y también lo nombró patrono de las escuelas para cuya construcción había donado 40.000 pesos, y le pidió especialmente que se encargara de la crianza y la manutención de su hija Manuela Mónica, que la había dejado en Tucumán. Una bandera, llevémosla en el corazón, venzamos a los realistas, detengamos la invasión. Ahora España. El 3 de junio pasó su cumpleaños número 50 en compañía de algunos amigos y de sus hermanos Miguel, Domingo y Juana. El doctor Sullivan tocó un poco el clavicordio para distraerlo de lo que eran los tremendos dolores que lo aquejaban y la depresión que le causaba su penosa situación económica. Necesitamos la bandera para la liberación. No queremos más que España nos domine, no señor. Empezó en el siglo. Bueno, Marilina hace, digamos, un cierre de los últimos días de Manuel Belgrano, que lamentablemente no pudieron ser el corolario de toda una historia, de este legado que nos dejó. Vamos con el siguiente audio de Marilina. Rita. La mañana del 20 de junio de 1820, sin que nadie lo notara, en Buenos Aires, nuestro héroe Manuel Belgrano exhaló su último suspiro y murió. Se cree que sus últimas palabras fueron: yo espero que los buenos ciudadanos de esta tierra trabajarán para remediar sus desgracias. ¡Ay, patria mía! Esto nos quiere demostrar los valores que tenía Belgrano, un hombre que había nacido en el seno de una familia de comerciantes muy poderosos, que se había ido a Europa a estudiar y que regresó por su amor a la patria, porque pensemos que pudo haber sido un abogado más, crear su estudio y pasar como uno de los ciudadanos. Sin embargo, él prefirió encargarse de los asuntos de su país, de su pueblo, y esto demuestra la grandeza de Belgrano. Solo un periódico de Buenos Aires y el más impopular, que se llamaba El despertador teofilantrópico, dirigido por el padre Castañeda, dio cuenta de lo ocurrido. Ni la Gaceta, que era el periódico oficial, ni el Argos, informaron sobre la muerte de Belgrano. Esto habla también de lo injusta que fue la historia con él. Adiós, colonización. Bueno, y para ir cerrando el programa, porque no queremos dejar de escuchar el relato que la profesora Patricia Huijarrubia escribió en la revista Novedades Educativas y que ha salido ahora hace poquito, vamos a dejar y nos despedimos hasta el próximo sábado, porque queremos que ustedes puedan escuchar este bello relato que se llama Mariposas tras las huellas de Belgrano. Y así terminamos este programa agradeciendo las participaciones de todos y, bueno, esperando que el próximo sábado Daniel pueda estar con nosotros. Gracias a todos los oyentes, a los de siempre y a los nuevos. Un beso y los dejamos en la voz de Patricia Huijarrubia. Mariposas tras las huellas de Manuel. Nico, María y Juan estrenaban la aventura del primer viaje en avión. Estaban acompañados por Pedro, su papá. Los tres hermanos se tomaron de las manos bien fuerte, porque vientos patagónicos complicaban el despegue. Pactaron turnos para sentarse del lado de la ventanilla. Los ojos no alcanzaban para apreciar las montañas. Sí, las mariposas permanecían muy juntitas dentro de uno de los bolsillos del poncho azul que abrigaba Amaro. El aeropuerto les pareció inmenso. El UNEI los esperó con un cartel, con letras mayúsculas de imprenta y marcadores flúo, donde estaba escrito: Bienvenides a Buenos Aires. Había transcurrido un poco más de un año de aquellos viajes a Tucumán y a Mendoza. Nico, Juan, Maru, Pedro y el UNEI, la novia de Pedro, nunca olvidarían el encuentro con Amaicha, la niña tucumana que les había regalado el poncho azul. Lo llevaban siempre, siempre, a todos lados. Algunas veces el poncho azul era lona para recostarse a orillas del río Arrayanes y contar las chaquetas y los chucaos. Otras era una manta para abrigarlos bajo un coigüe mientras escuchaba música, y en otras oportunidades llegó a ser mantel para hacer un picnic a orillas del río Grande. Llegaron después a Plaza de Mayo. Juan buscó el escudo de la provincia de Chubut entre los 23 adosados en la reja perimetral de la Casa Rosada. Él les había prometido a sus compañeros que allí se sacaría una foto. Y de paso preguntó, ¿estará Maicha en Buenos Aires? En ese momento Nico dijo, Sí, papá, tengo batería en el celu. No te preocupes, nos vamos a mantener los tres juntos y vamos a acompañar a Elu en el recorrido que quiere hacer. Elu, ¿qué quería? Recorrer Buenos Aires, tras las huellas de Manuel. Quería sacar fotos para sus alumnos y alumnas de la escuela rural donde trabajaba, muy cerca de la frontera de Chile. Lo llamó a los tres y con lágrimas en los ojos les mostró el lugar donde las madres marchaban todos los jueves para reclamar memoria, verdad y justicia. Nos volvemos a ver a las tres, en tres horas nos volvemos a ver. Casi corriendo salió Pedro. Se lo notaba nervioso, debía hacer una entrevista en la Casa Rosada al presidente de la Nación. Entonces, Elu, Nico, María y Juan, de cara al sol, comenzaron a caminar por la calle Defensa. Mezclaron saltos, trotes y hasta salticados, pero el entusiasmo decayó cuando solo encontraron una placa en la casa donde había nacido Manuel. Las mariposas se encargaron de susurrarles algunas historias, comprobando la decepción. Que el papá de Manuel se llamaba Domingo, que era comerciante, que su mamá se llamaba Josefa, era criolla y preparaba locrazos, que a Manuel le encantaba escribir y le encantaba estudiar, y también caminar por la Alameda que bordeaba el Río de la Plata, que Manuel estudió en el Colegio de San Carlos y luego se fue a España a seguir estudiando. De pronto, Nico dijo, «Listo, sigamos caminando a la próxima estación». Y así llegaron a la segunda estación. Era el convento de Santo Domingo. Manuel solía recorrer sus patios y jugar allí a la escondida entre las columnas. Claro, quedaba tan cerquita de su casa. Apenas ingresaron a la capilla se preguntaron, otra vez, los tres al unísono, ¿estará aquí Amaicha? Y entre los cálices, estatuillas, velas y velones, observaron las banderas de las invasiones inglesas. Manuel había participado allí defendiendo Buenos Aires. Y al ratito nomás llegaron a la tercera estación, el Museo Histórico Nacional. Las palmeras y los sauces del Parque Lezama, donde se encontraba el museo, les dieron la bienvenida. Ingresaron y se sorprendieron con la réplica de la habitación de San Martín. Pero Elu les dijo, otro día venimos a verla, esto es para otro cuento. Y así caminaron hacia la sala de la Revolución y la Independencia. Mejor dicho, saltaron porque Maru omitía pisar las baldosas negras y Juan las blancas. Se parecía un gran tablero de ajedrez el piso. Y allí, recostada entre hilos azules, celestes y blancos, estaba Amaicha. ¡Qué contentos se pusieron todos! La niña tucumana les mostró la inmensa vitrina. Las mariposas jugaban con los reflejos en los vidrios y aleteaban dibujando líneas rectas, circulares, horizontales, verticales. Y en su interior, protegida como un tesoro, una de las banderas de Macha. Tres franjas horizontales, una celeste, una blanca y otra celeste. La otra se encuentra en el actual territorio de Bolivia, que era parte del Alto Perú, dijo Elu. Tal cual, agregó Amaicha, durante más de 70 años, ambas banderas estuvieron enrolladas detrás de un cuadro en la capilla de Titiri. ¡Ay, Titiri! Titiri, colibrí. Titiri, potosí, susurró una de las mariposas acomodando sus antenas. ¿Es Titiri o Titiri? Sin tilde. A esta altura, los tres hermanos no sabían si lo había dicho Amaicha o Elu. Se parecían bastante. Amaicha les contó una historia que un día Manuel, después de triunfar en Tucumán, solicitó que guardaran ambas banderas allí a 4.500 metros de altura. Ya estaban por irse cuando una educadora del museo les propuso pintar pequeñas banderas. Pero finalmente regresaron a la Plaza de Mayo e ingresaron a la cuarta estación, Museo del Cabildo y la Revolución de Mayo. Ya no les parecían tan aburridos los museos. Atravesaron el patio con el aljibe y las enredaderas les sonrieron. Al llegar a la primer sala les sorprendió que todos los próceres fueran hombres. Fueron directo al primer piso y allí estaba la imprenta móvil de Manuel. Era más pequeña que la impresora que ellos tenían en su casa. Amaicha les contó que Manuel la había utilizado en los campamentos durante la campaña al norte para imprimir proclamas, invitaciones a ceremonias para bendecir la bandera y también para comunicar la estrategia del éxodo jujeño. Una de las mariposas susurró que la llevaban en una mula y que pesaba 18 kilos. La imprenta móvil, no la mula, ¿no? Salieron al balcón, Nico, Maru y Juan levantaron las manos para despedir a Maicha, que desde la esquina los saludaba. Los últimos rayos de sol mostraban su poncho, que a esa hora del día ya tenía tres franjas, una celeste, otra blanca y otra celeste. Una semana después volvieron a Esquel. Dicen que viajando se fortalece el corazón, dijo Pedro. Se conoce y se ama la patria, dijo Elu mientras colocaba manzanilla en el mate. Las mariposas, agotadas, dormían dentro del bolsillo del poncho azul. Todas soñaban con un próximo viaje. Durante varios días armaron carteles con palabras de Manuel. Las mariposas ayudaron a repartirlos. Las colocaron en las puertas y en las ventanas, donde la nieve ya avisaba el comienzo de otro invierno. Y cuando fueron a la casa de su mamá, en Esquel, le llevaron como tesoro un pañuelo blanco de las Madres de Plaza de Mayo, una bandera argentina y un cartel con letras de imprenta mayúscula, donde podía leerse: Mamá, te extrañamos, Nico, Maru y Juan. A partir del lunes, ANSES comenzará a pagar la segunda ronda del IFE. El Gobierno Nacional convalidó el otorgamiento de un nuevo pago de 10.000 pesos a liquidarse este mes en concepto de ingreso familiar de emergencia, a través del Decreto 511/2020 publicado ayer en el Boletín Oficial, que cobrarán cerca de 9 millones de personas. Como informó la directora ejecutiva de ANSES, Fernanda Raberta, desde el próximo lunes 8 de junio comenzarán a cobrar el bono extraordinario de 10.000 pesos del ingreso familiar de emergencia los beneficiarios que ya fueron inscriptos y aprobados en primera instancia. Soy Emilce Salinas, para Tejiendo Redes, la información que brindamos corresponde al gobierno de la ciudad y a argentina.gob.ar. Muchas gracias y hasta la semana que viene.